estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. La capacidad de alegría se atrofia cuando uno quiere ser igual que los otros. Friedrich Nietzsche. Buenas tardes, bienvenidos al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Rubí y su amigo Marco. Iniciamos esta emisión con nuestro repaso a la poesía maldita. En esta ocasión escucharemos un fragmento del poema A orillas del mar, del poeta francés Auguste Billiet-Louis Adam. Poiesis. Al salir de aquel baile, dejamos nuestras huellas, en playas que a un destierro conducen al azar. Una flor en su mano se acaba de ajar. Era una hermosa noche de ensueños y de estrellas. Rompíanse en la sombra oleajes enlutados, hacia el ópalo atlántico y la áurea lejanía. El ultramar sus luces místicas expandía. Las algas perfumaban los ámbitos helados. En la escarpa, los ecos sonaban mientras tanto, con la espuma rizaba la onda volutas locas y, densa, acometía el bronce de las rocas. Brillaban en la duna cruces de un camposanto. Poiesis. Ahora escucharemos una entrevista con el profesor Mario Alberto Cortés Rodríguez sobre el Diplomado de Enseñanza de la Lógica en el nivel medio superior. Polis. Buenas tardes, en estos momentos me encuentro con el profesor Mario Alberto Cortés y vamos a platicar sobre el diplomado de la argumentación y lógica que está por iniciar en estos días de agosto. Y bueno, quisiera que nos explicara antes en qué consiste el diplomado, cuáles son los objetivos o por qué pensar en un diplomado de estas características. Bueno, básicamente la facultad, tú lo sabes, tiene ya mucho tiempo una tradición, diría yo casi, de ofrecer diplomados para atraer público pues en general, ¿no? Que le interesan temas de filosofía y que por razones diversas no puede inscribirse a una carrera en filosofía, pero que el acercamiento a la facultad se puede dar por medio de los diplomados. Pero en este caso particular es respuesta a una petición de un grupo de profesores de escuelas de enseñanza media superior, sobre todo de tipo tecnológico, ¿no? Donde ha habido una modificación de su plan de estudios y se ha incluido como parte de la currícula de la media superior en esos subsistemas tecnológicos la materia de lógica. No aparecía antes en esos sistemas, así que no había un grupo de profesores que estuvieran pues formados para este tipo de materia, pero en esta reforma que hubo, donde primero se intentó modificar, incluso eliminar estas materias de Humanidades, básicamente de Filosofía, de la currícula del bachillerato, ante una reacción que se tuvo a nivel nacional para evitar este despropósito, pues más bien se incluyeron esas materias, y el problema ahora es cómo formamos personas, profesores, que puedan tener el conocimiento, ¿no?, la capacidad para exponer este tipo de materias en este tipo de subsistemas tecnológicos. Así que hubo una petición directa de muchos profesores de subsistemas para que la facultad abriera un diplomado con la intención de que el programa que se cubre en el bachillerato pudiera ser ofrecido para los mismos profesores a un nivel evidentemente un poco superior, y pues cubrir esas temáticas que de hecho ellos tienen que cubrir después con los alumnos mismos ya en sus clases de lógica para esos subsistemas. ¿Cuáles serían los temas básicos o las peticiones ya concretas para desarrollar este diplomado? Y al mismo tiempo, pues, ¿quiénes estarían impartiendo el mismo? Bueno, básicamente es el temario que se ofrece o que se está proponiendo para los mismos media superior, que son básicamente una especie de abrir el espectro de lo que era la lógica tradicional, ¿no? En los últimos años, entender la lógica básicamente como una teoría de la inferencia deductiva, ¿no? Es decir, como una especie de teoría, ¿no?, de una disciplina formal, muy parecida a una disciplina matemática, que intentaba justificar, formalizar, ¿no?, analizar de manera bastante puntual el concepto de deducción, ¿no? Básicamente la lógica se entendía un poco de esta manera, ¿no? Pero ahora más bien se está proponiendo hacer una especie de concepción de la lógica más amplia, donde se incorporan temas que eran normalmente cubiertos por lo que se llama de manera tradicional teoría de la argumentación, ¿no? Es decir, no tanto el asunto de si un argumento es válido, ¿no?, que era el problema principal de la lógica en sentido formal, al menos en sus etapas más básicas, sino más bien entenderla como una disciplina que intenta formar a los alumnos para tratar de desarrollar una capacidad muy importante, que es la capacidad de argumentar, ¿no? Es decir, que se vea como relevante esta capacidad, que se vea como algo que puede ser aprendido, y que debe ser aprendido base a una especie de propuesta teórica más o menos bien fundamentada. Es decir, no se desarrolla la argumentación más allá de cierto límite cuando hablamos el lenguaje natural y cuando interactuamos de manera común con las otras personas. Tenemos que dedicarnos a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo cuando argumentamos, qué tipo de vicios puede uno desarrollar en la argumentación que puede inhibir, ¿no?, a la misma, y qué tipo de cuidados debemos tener para más bien fomentar y optimizar esta labor de argumentación con la intención de resolver muchos problemas que pueden resolver a partir de la argumentación. Entonces, básicamente sería como resaltar ante los alumnos la importancia del argumentar, ¿no?, la naturaleza que tiene esta actividad, los diversos propósitos con los cuales argumentaban, ¿no? Argumentamos con muy diversas finalidades, desde convencer a alguien, por ejemplo, hasta refutar a otra persona, desde hacer una investigación hasta explicar ciertas cosas, para eso de todo argumentamos en general. Entonces sería como ver este tipo de usos de la argumentación, ¿no?, de la necesidad de la argumentación, y yo diría también una parte muy importante que sería una especie como de ética de la argumentación, ¿no?, qué tipo de compromisos se deben desarrollar para que las personas tomen en serio esta actividad y la usen para resolver problemas y para llegar a acuerdos de manera efectiva. Porque la alternativa que tenemos cuando argumentamos y queremos resolver problemas es acudir o a la autoridad, ¿no?, y lo cual se convierte en autoritarismo con mucha facilidad, o incluso la violencia, ¿no?, una violencia que se puede ejercer de muchas maneras, no necesariamente física, pero sí hay formas incluso argumentativas de usar una violencia a veces poco detectable. Y la alternativa, insisto, es este tipo de prácticas que debemos rechazar. La argumentación es una actividad difícil, ¿no?, se dificulta de una manera sencilla con muchos vicios que tenemos, y el chiste sería, insisto, estos vicios reconocerlos, tratar de sobrepasarlos y hacer una actividad argumentativa pues bastante más sana, ¿no?, más adecuada. Hay muchos vicios en este respecto en general en la población, de desconocimientos desde el mismo concepto de argumento, ¿no es cierto? Creo que para la mayoría de la gente no le parecería interesante un diplomado de este tipo, pero desde la perspectiva que nos estás manejando, que vemos como totalmente relevante que se den este tipo de diplomados, no solamente para los interesados, en este caso los profesores de bachillerato, sino para el público en general. ¿Podrías abundar un poco más en estas malinterpretaciones de lo que es la lógica? Y ¿podrías darnos un ejemplo así básico de cómo se podría utilizar en la vida cotidiana? Sí, este malentendido que existe es, por ejemplo, cuando se reduce la lógica a lo que te comentaba hace rato del estudio de la inferencia deductiva, ¿no? Donde se aprenden procedimientos como muy formales, ¿no? Que la gente cuando los estudia, a veces estudian en la misma preparatoria, parece como si estuviera estudiando matemáticas, ¿no? Reglas de inferencia, procedimientos de decisión para determinar si un enunciado es tautológico, por ejemplo, si una inferencia es lógicamente válida. Aún más de un desconocimiento de todo esto también, ¿no? Claro, eso se desconoce, pero aun cuando se estudia lógica, a veces se reduce la gente que lo estudia en la escuela a este tipo de temas. Y son importantes, pero no se debe reducir ese gran malentendido también, que aunque aparte del desconocimiento que tú señalas, cuando se conoce lógica, se conoce en esta parte como más formal, más tradicional, ¿no? Y entonces el problema está en que la gente lo ve como muy alejado de sus necesidades cotidianas, ¿no? ¿Quién rayos hace una inferencia deductiva con reglas de inferencia en la vida real? Pues nadie, ¿no? Pues parece que quedara como que para intereses de gente que estudia disciplinas formales, ¿no? Que quisiera, pues sí, establecer bien la corrección de una deducción de matemáticas, por ejemplo. Pero es un estudiante de preparatoria, una persona, un ciudadano común y corriente, pues no tiene por qué interesarle de una forma central. Pero si tú ves que la lógica se entiende de una manera ya más amplia, ¿no? No tanto como un argumento, ya como un objeto terminado cuyas propiedades trata de estudiar la lógica misma, sino como la actividad que implica desarrollar argumentos mismos, ¿no? Pedir argumentos a las demás personas y a la larga interactuar, ¿no? También entre personas a través del uso de argumentos. De hecho, lo hacemos de manera cotidiana, ¿no? Todas las personas argumentamos de forma general. Cuando a mí se me pide una razón de algo, de por qué hice algo, o por qué dejé de hacerlo, o por qué creo en algo, por qué voy a votar por alguien, por ejemplo, se me está pidiendo que yo argumente, ¿no? Lo que pasa es que como que la petición de argumentos termina muy pronto, ¿no? Normalmente incluso hay gente que ve como hasta de mal gusto, de mala educación, que te cuestionen por qué crees ciertas cosas o por qué fundamentas o en qué fundamentas tú ciertas acciones o pretensiones tuyas, ¿no? Pero se supone que si lo vemos desde el punto de vista, por ejemplo, académico, es una actividad normal, ¿no? Cualquier sujeto que se dedica a la actividad académica en cualquier disciplina, ¿no? Ciencias sociales, ciencias naturales, inclusive la crítica literaria, lo que sea, tiene que ver con el uso de argumentos. Pero también el ciudadano común y corriente, aunque no se dedica a la actividad académica, es importante afinar el asunto de la argumentación, por una razón muy sencilla, ¿no? Con argumentos podemos ser engañados también, ¿no? Podemos ser convencidos a veces con razones irrelevantes o razones insuficientes o razones falsas. Y bueno, a veces va de por medio cosas importantes, ¿no? Cuando decidimos cosas importantes en la vida de cada persona, normalmente lo hacemos en base a intereses, ¿no? A gustos, a sentimientos, a emociones, pero también a razones, ¿no? Quizá a veces le damos un último lugar o poco peso, sin embargo, lo tienen. Y cuando yo tomo una decisión en base a razones endebles, ¿no? O mal justificadas o insuficientes, insisto, pues el riesgo de equivocarme, de cometer un error, de llevarme una consecuencia desagradable o negativa para mí, pues es muy alto, ¿no? Entonces, se trata de aprender esa actividad en este interés más amplio, en el hecho de tomar decisiones, ¿no? Sobre diversos ámbitos, incluso de la vida particular, ¿no? Incluso personal, no tiene por qué ser nada académico, en base a tener ciertas razones mínimas para poder tomar una decisión lo más razonable posible, lo más racional posible. Y el aprender a hacer este tipo de peticiones, de razones, ¿no? Yo mismo darlas cuando alguien me pide razones, de poder evaluarlas mínimamente, ¿no? De poder ver si un argumento es razonable o no es tan razonable, eso es muy importante para cualquier sujeto, ¿no? Pero es un ejemplo tú. Porque un ámbito donde sin duda uno puede encontrar este tipo de argumentos, equivocados, ¿no? Pero que sin embargo son muy convincentes, es un tema muy tradicional en lógica, que es el tema de las falacias, ¿no? De la argumentación en general. Donde yo puedo a veces convencerme con un argumento que no es correcto, que tiene muchos problemas y sin embargo es muy convincente, ¿no? Pues el chiste, por ejemplo, es que alguien que sea capaz de poder dominar este tipo de herramientas, es más fácil poder someter, ¿no? A su voluntad a otra persona, desde que te quiere vender un producto hasta que quiere que votes por alguien o que crea ciertas cosas. Y eso lo hacen porque apuestan a que el sujeto que tú quieres convencer es poco crítico y tiene poca capacidad para poder evaluar tus argumentos y ver si son razonables o no. Por ejemplo, una falacia que es muy utilizada es la falacia que se llama por ignorancia, ¿no? El hecho de que la gente piense que porque algo no está probado como verdadero, eso lo justifica como falso, ¿no? Y muchísima gente tiene, por ejemplo, argumentos para, por decirte un ejemplo, ¿no? Probar que Dios no existe, con el argumento de que nadie ha probado que exista, ¿no? Entonces, el hecho de que ninguna persona haya probado que Dios exista, eso no te permite concluir que Dios no exista. Entonces, cuando este tipo de argumentaciones la gente las usa para justificar creencias, o en este caso una increencia en Dios, lo hacen en base a un argumento falaz. No estoy diciendo, ¿no?, que sea la única manera de poder argumentar en contra de su existencia, pero cuando lo haces con este razonamiento trivial e insuficiente y la gente se convence por ello, está adoptando una creencia en base a razones insuficientes y un argumento pues mal hecho, mal dado. Bueno, y ahora sí vamos a la parte operativa. Espero que hayan quedado convencidos los escuchas de asistir, porque eso también es una labor de la argumentación, de convencer, pero sí, mediante razones, ¿no? ¿Qué requisitos habría que cumplir para acercarse a un diplomado de estos? ¿Qué costos tiene? ¿Qué horarios se van a manejar? Etcétera. Bueno, como dije, está destinado básicamente a profesores de enseñanza media superior, ¿no?, de cualquier preparatoria, ¿no?, sea de la universidad, sea de otro lugar. En la universidad este tipo de temas, en el programa que tienen actualmente de lógica, no se tocan. A mí me parece que eso incluso tiene como consecuencia la urgencia de una modificación sustancial a los contenidos de los programas de lógica en el bachillerato Nicolaita, pero bueno, es tema aparte. Pero igual cualquier persona que tenga relación con la enseñanza de este tipo de materias en la enseñanza, en el sistema media superior, puede asistir. Pero no está limitado a ellos. Una persona tiene interés en asistir a este diplomado, aunque no sea profesor de lógica ni lo vaya a hacer, pero que tenga interés porque su actividad personal o académica le lleve un poco a mostrar gusto o interés por aprender estas cosas, puede asistir. Realmente no está pidiéndose ningún tipo de requisito formal, ninguna licenciatura o ni siquiera que puedan mostrar que son profesores de algo, ¿no? Está dirigido a ellos, pero no está limitado a ellos, ¿no? Puede haber gente que le interese y que pueda asistir a ello. En esta ocasión siempre se ha dado los sábados por la mañana, pero ahora lo estamos haciendo los viernes por la tarde, los viernes de 4 a 8, de manera que no lesionemos, por así que los días de descanso de los profesores del fin de semana. Esto quizá puede implicar para algunas personas problema de traslado. Hemos tenido algunos compañeros de fuera de la ciudad y pues yo sé que terminar jornada de trabajo y trasladarse a Morelia por la tarde puede ser difícil, pero bueno, la petición de muchos compañeros fue que se hiciera ahora el viernes por la tarde, así que va a ser viernes de 4 a 8 a partir del 26-27, creo que es de agosto, que es el último sábado del mes de agosto cuando se iniciará. Terminará por ahí creo que del 7 de diciembre también, que es la segunda semana de diciembre. Son 15 sesiones que se tendrán. Tiene un valor curricular por 120 horas el diplomado. Los costos son algo que establece la universidad de manera general. Son 3.500 pesos el costo del diplomado, pero hay, digamos, descuentos para egresados de la facultad, para estudiantes, ¿no? Es decir, se puede solicitar algún tipo de apoyo para que la cuota sea menor. Fue aprobado este diplomado en el curso, entre los cursos de capacitación y adiestramiento del sindicato y de la universidad, de manera que para un profesor universitario de la Nicolaita no tendría costo alguno, sería gratuito, así que pues tiene esa oportunidad para estar en diplomado sin pagar pues absolutamente nada, ¿no? Prerequisitos, pues básicamente ninguno más que interés por la disciplina, ¿no?, por estas temáticas y pues la asistencia, eso sí, es un diplomado presencial. Estará básicamente expuesto por mí, pero habrá algunas intervenciones de profesores de lógica también de la facultad misma. El doctor Federico Marulanda sin duda tendrá alguna sesión o dos en su cargo. El maestro José Alberto también tendrá sin duda alguna sesión para él. Y bueno, ha habido muchos diplomados previos de esta disciplina. Esperemos contar con que algunos de los que han tomado el curso previamente o cursos anteriores, más de uno, pueda también tener a su cargo alguna de las sesiones. Son temáticas como muy bien acotadas. Así que, digamos, yo cubriré un 50% más del diplomado y el resto será cubierto por invitados y profesores de la facultad y algunos, insisto, compañeros que han tomado los cursos o diplomados de lógica en ocasiones anteriores. Polis. momento para hacer una pausa y para degustar mejor el tema presentado, escucharemos un poco del jazz rock de Nick Mason, mejor conocido por ser el baterista de Pink Floyd, con la rola Boo to You Too, parte del disco Nick Mason's Fictitious Sports. Seguimos con ustedes aquí en Radio Sofía. Ahora escucharemos la columna del Dr. Mario Teodoro Ramírez a propósito del modo de vida occidental. Polis. El otro ausente. ¿En qué consiste el modo de vida occidental, cuya superioridad se esgrime contra otras culturas y cuyo valor se defiende como una evidencia irrefutable? Más allá de las proclamaciones autocomplacientes, vagas e ideológicas, la democracia, los derechos, la seguridad, parece que se trata en los hechos de un modo de vida guiado solo por el principio de la realización personal, por el logro de la supuesta felicidad individual, ya a la manera de un europeo típico, que encuentra satisfacción en el consumo de bienes culturales, alta cocina, bebidas finas, música, etc. O a la manera de un norteamericano típico, que se satisface con el consumo de bienes materiales y diversiones, mercancías, tecnología, espectáculos. En cualquier caso, lo que está ausente en general es la preocupación por el otro, el pobre, el excluido, los habitantes del planeta. Y esto es más que un mero detalle. La ausencia del otro, su invisibilización o negación, parece ser la condición intrínseca del llamado modo de vida occidental, y la razón de la ausencia de auténtica espiritualidad que lo caracteriza. Por el contrario, decía el filósofo mexicano Antonio Caso, solo en el amor al otro se revela el espíritu. Solo ahí aparece la dimensión espiritual de la existencia. Solo en el don y no en la apropiación, nuestra libertad es real y tiene sentido. El otro, exclamaba don Luis Villoro abriendo los brazos, es quien da sentido a mi existencia. Polis. Antes de despedirnos, queremos invitarlos al Diplomado de Enseñanza de Temas de Filosofía en el Nivel Medio Superior, que inició el 24 de agosto del 2016. Mayores informes en la Facultad de Filosofía, ubicada en la Ciudad Universitaria, edificio C4. También los invito al Diplomado La Enseñanza de la Lógica en el Nivel Medio Superior, que inició el 26 de agosto del 2016. Aún es tiempo para inscribirse. Con esto nos despedimos. Pasen una excelente tarde de sábado. Por supuesto, Rubí, y nada mejor que hacerlo en compañía de la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.